Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Veintiún minutos después de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y María Florencia Alcaraz nos trae todas las novedades sobre el caso Campagnoli y su particular cobertura en los medios de prensa habituales. El Campagnoli Gate. Esto no es la verdad en bolas, pero es la otra campana, vamos a ponerle, por así decirlo. Vos tenés fuentes. Algo así, ponele, dentro de la justicia. Como para contrarrestar lo que vino antes en Diario del Futuro, que bueno, es lo que hay, no es lo que gracias, tenemos. Gracias, Florencia, por no tu no quiero opinar. Amabilidad. Bien. Bueno, durante todo el día tuvimos una noticia que dio vuelta, sobre todo en el portal de Clarín, que estuvo en TN con un móvil ahí fijo, apostado en la puerta de la fiscalía, allí de Saavedra y Núñez. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Campagnoli, ¿se acuerdan de este fiscal, José María Campagnoli? Destituido, separado en algún momento como fiscal porque había hecho algunas maniobras ilícitas, o al menos estaba investigado por ello en cuanto a la investigación de Lázaro Báez. Estaba, digamos, algunas de las presentaciones que hacía estaban basadas en escritos que directamente le pasaba al grupo Clarín, de eso se lo acusa directamente. Él fue sometido a un tribunal de enjuiciamiento que forma parte del Ministerio Público Fiscal, organismo del cual dependen todos los fiscales. Ese tribunal, por mayoría, decidió suspenderlo hasta que se resuelva su situación. Mediáticamente siempre se habla de que fue suspendido por Gils Carbó. Persecución. Se habla Gils Carbó, Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales y que dirige de alguna manera el Ministerio Público Fiscal por orden de jerarquía, pero no, digamos, hay un protocolo, hay ciertas medidas que pasan antes de que Alejandra Gils Carbó tome tal decisión. Digamos, hay un tribunal que lleva a juicio a los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Y eso es lo que pasó en diciembre del año pasado en torno a José María Campagnoli, que, como decíamos, estaba a cargo de las fiscalías de los barrios Saavedra y Núñez y también tenía a cargo la Secretaría de Investigaciones Penales, más conocida como la CIPE. Todo lo que pasó ayer durante el día, que tuvo cobertura mediática, tenía que ver con esto, con la CIPE. Campagnoli salió a hablar y algunos de los titulares que le regaló a Clarín, de alguna manera vale la pena leerlos porque tienen que ver con esto. El título que tenía Clarín, o que tiene hasta ahora en portada, es: Campagnoli habló de Estado totalitario y denunció que su equipo fue enviado a archivar causas. ¿Qué es esto? Para desglosar un poco la noticia y qué es lo que pasó. ¿Por qué se dice que fue enviado a archivar causas? Lo que pasó en concreto es que Campagnoli trabajaba en un espacio físico en el cual tenía a su cargo la Fiscalía de los Barrios de Saavedra y Núñez y también la CIPE, que funcionaba en el mismo lugar. Al estar él como jefe de esos dos espacios, pragmáticamente, orgánicamente, era más práctico tener a la gente de los dos equipos trabajando en ese mismo espacio. Ahora, destituyen a Campagnoli y bueno, la CIPE pasa a estar en el lugar que debe estar por una cuestión orgánica y práctica. Porque la Fiscalía de Núñez quedó a manos de Cristina Camaño, así si no me equivoco, sí. Y la CIPE quedó a manos de otro... Sí, de alguien que ya venía teniéndola a cargo, que es en concreto el director general Roberto Sangretti, que es el funcionario dentro de la Procuración del cual depende este espacio que, digamos, él está a cargo de la Dirección General de Investigaciones de Delito contra Autor Desconocido, del cual depende la CIPE en concreto. Entonces, por una cuestión de organización, de practicidad, de hacer más cómodas las cuestiones burocráticas y administrativas, la CIPE pasa a estar en Tucumán 966, que es donde funciona esta dirección de la cual depende. Por una cuestión práctica, eso es lo que pasó. Esta campana no fue relatada en ninguno de los grandes medios que hicieron esta cobertura mediática. Porque vivimos en un Estado totalitario. Así es, no hay diversidad de voces, pero sí puede encontrarse porque, por suerte, los fiscales están organizados, tienen una buena comunicación, tienen una página que es fiscales.gov.ar. Allí sacaron un comunicado en donde explican todo esto. De hecho, salen a, de alguna manera, a dar la otra voz de los trabajadores. Allí en la CIPE trabajan 7 personas, o sea, tuvimos durante todo el día un móvil apostado de TN por 7 personas que se mudaban a otro lugar. Es lo que pasa. Está bien, escúchame. Esa es la cobertura, eso es lo que es noticia hoy día, digamos. Lo que sale a decir el Ministerio Público Fiscal en este comunicado que aclara todas estas cuestiones y que pone en claro qué es lo que sucedió con esta mudanza, con este cambio de espacio físico que hace la CIPE por un tema organizativo, por un tema práctico, dice: no se trata de un archivo ni de una dependencia aislada como se ha intentado presentar, porque eso es lo que titulaba Clarín durante todo el día. Fueron enviados a archivar causas. Por otro lado dice, no ha habido... O sea, los siete funcionarios, estos van a seguir teniendo el mismo rol que tenían hasta ahora. Van a seguir teniendo. Obviamente ellos tienen información, tienen fojas y papeles que son de importancia y que tienen que ver con causas de relevancia mediática y que todos tienen los ojos puestos en eso. Pero eso va a ser trasladado al espacio en donde se investigan los delitos con autor desconocido y, digamos, en donde va a funcionar la CIPE en concreto. Otra de las cosas, leyendo este comunicado que saca fiscales como para aclarar los tantos de alguna manera, dice, no ha habido hostigamiento ni persecución de ningún tipo hacia los trabajadores, así como tampoco se afectaron fuentes de trabajo ni se produjeron cambios en las funciones asignadas. Los siete trabajadores que dependían en su momento de Campagnoli a ser separado Campagnoli momentáneamente, a ser suspendido, siguen trabajando, no han perdido sus trabajos. Dice, todos los empleados y funcionarios mantienen los mismos puestos de trabajo y las mismas tareas. La decisión fue comunicada tanto a la representación sindical como a los trabajadores por la fiscal subrogante Claudia Catoc, a cargo de la Fiscalía de Saavedra y Núñez, y por la Secretaría de Recursos Humanos de la Procuración. Me imagino entonces que Julio Piumato, como representante de esos trabajadores, va a salir a aclarar el entuerto y decir que no, que esto no fue pero así. Pero no, eso no pasó durante todo el día. Y durante todo el día, esto que decíamos, tuvimos esta información dando vueltas, denunciando de alguna manera que enviaban al equipo de Campagnoli a trabajar en el archivo. Sí son enviados a un espacio físico que no es el mismo que tenían, cómodo y que... respondía a las comodidades de esta fiscalía de los barrios de Saavedra y Núñez, que es bastante bonita, que es un espacio lindo, uno se imagina. Yo también preferiría trabajar en Núñez y no en tribunales. Y eso es lo concreto. De ahí a Estado totalitario hay un... Sí, y de ahí a poder elegir dónde trabaja uno. Sí, hay que decir también que el viernes pasado la fiscal coayudante, ese es el cargo que tiene en concreto Cristina Camaño, que asumió el año pasado de esta fiscalía que tiene injerencia en los barrios de Saavedra y Núñez, informó a la Procuración que los trabajadores que antes dependían de Campagnoli, estos siete trabajadores, no se habían presentado a trabajar. Esto sí lo dice el comunicado que difundió la Procuración y sí responde de alguna manera en que ellos también se ven afectados por esta cobertura mediática que está teniendo la destitución, por ponerlo en algunas palabras, de Campagnoli y lo que está pasando, la suspensión. Ahora. Claro, porque tampoco se sienten como en una patrulla loca y no saben para dónde correr, pero un poco también por la cobertura mediática, más que por las órdenes que le da el Ministerio Público, que son concretas y que se comunicó en todo su debido proceso cómo es que sigue todo este camino. Sí, como decíamos, la fiscal Camaño informó a la Procuración que no se habían presentado a trabajar. También en la nota de Clarín aparece algunas cuestiones de que no tenían internet, de que no tenían teléfono, que se les había suspendido, por eso aparece esto de hostigamiento, de persecución. Esto también se informó que fue un sabotaje a las instalaciones eléctricas del lugar y que no tienen nada que ver con el lugar en concreto que llevaba adelante la CIPE. Nosotros en Página 2 el otro día tampoco teníamos luz, teléfono ni internet y no creo que haya una persecución del gobierno a Página 2. Nada que ver. Yo no tuve Facebook en mi trabajo y tampoco hay una persecución hacia mi persona. A lo mejor sí vivimos en un estado totalitario. Sí, imagínate. La verdad no lo estamos queriendo ver. Lo cierto es que está bueno escuchar las dos campanas. Si les interesa el tema... Un poco pueden entrar a la página de fiscales.gov.ar. Va a ser un año decisivo para qué pasa en concreto con José María Campagnoli, porque la investigación y su juicio, su enjuiciamiento pedido el año pasado por mayoría, como decíamos, por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, sigue en pie. Por el momento está destituido, por el momento está separado, pero parece ser el que tiene más voz en los medios, digamos. A quien llaman y quien sale a hablar es él, y justamente en los medios que por los cuales se los denuncia tener una relación estrecha, que son Clarín y TN. En el medio de todo esto, Lisa Carrió, que además de todo tiene una relación bastante cercana, si no me equivoco, con la hermana de Campagnoli, sí. Son muy amigas, o sí. Sea que hay una cuestión más allá de política, junto con Fernando Sánchez, un ex legislador porteño también de la coalición cívica, denunciaron a Cristina Camaño, la reemplazante de Campagnoli, mientras él está suspendido, la denunciaron penalmente por haber hecho efectivo las órdenes que recibió de trasladar a ese... Claro. Equipo, así que... Sí, si uno ve quién defiende a Campagnoli, también hoy por Twitter veía que Cecilia Pando, por ejemplo, tuiteó, decía, castigaron al equipo de Campagnoli mandándolos a un sótano a trabajar. También, ¿cómo se le ocurre investigar a los amigos del poder? O sea, si uno ve quiénes están del otro lado, empieza a entender un poco cómo son las cosas. Así es. Hoy alguien en Twitter escribía que Campagnoli, de todas formas, lo mejor que podrían haber hecho era dejarlo investigar. Total, la mayoría de sus causas terminan cayéndose por nulidad. Se ve que, además de todo, no era muy efectivo haciendo su trabajo. Sí, porque a nivel procesal él cometía estas jugadas que tenían que ver, bueno, si una causa no entraba dentro de su fiscalía, iba y la llevaba a otra, y por eso es que se lo denuncia, por un... por tomar una causa que no caía en su jurisdicción. No recaía por oficio y por cómo correspondían todos los circuitos de la justicia en su propia causa. Así que, bueno, estaremos siguiendo. Lo interesante me parece que es esto, poder oír las dos campanas de un tema que ha tenido una cobertura mediática monótona.